Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola, bienvenidos al primer episodio del podcast. Soy su anfitrión, el pastor Marcelo Sánchez, y hoy hablaremos acerca del legado de la Asamblea de Westminster. Para comenzar, creo que debemos responder dos preguntas. Primero, ¿qué es la Asamblea de Westminster? Y segundo, ¿por qué dedicar tiempo a conocer su legado? En este episodio trataremos de responder estas preguntas. La Asamblea de Westminster fue una reunión de teólogos convocada por el Parlamento inglés en 1643. En esta reunión participaron 121 de los mejores teólogos de la época. La reunión se llevó a cabo en la Abadía de Westminster, en Londres. Y el propósito de esta asamblea fue de unificar la fe de Inglaterra, Escocia e Irlanda, naciones que se encontraban bajo el gobierno de un mismo rey. A ella se le dio la tarea de escribir algunos documentos doctrinales, una confesión de fe, dos catecismos, un directorio para el culto y uno para el gobierno de la iglesia. Al cabo de 5 años y medio, de mucha oración y discusión, los documentos estuvieron listos y fueron aprobados por el Parlamento. Los documentos más importantes y reconocidos son la confesión de fe y los catecismos, mayor y menor. Aún en nuestros días hay iglesias que consideran estos documentos como sus estándares doctrinales. La confesión de fe está dividida en 33 capítulos que tratan de diferentes doctrinas que encontramos en la Biblia. Comienzan con el capítulo sobre las Escrituras, luego continúa hablando acerca de Dios y sus obras, continúa con la caída del hombre, el pacto de gracia y Cristo, quien es el mediador del pacto. Luego, de forma muy minuciosa, trata de la aplicación de la redención. Después habla de la ley de Dios y la libertad de conciencia, para luego pasar a las doctrinas relacionadas con la Iglesia y los sacramentos. La confesión termina con 2 capítulos acerca de las últimas cosas. Los catecismos siguen un orden similar, aunque destacan en ellos el tratamiento de los 10 mandamientos, y el Padre Nuestro, material que no aparece en la confesión. El Catecismo Menor tiene 107 preguntas y respuestas, mientras que el Catecismo Mayor tiene 196. Esta diferencia se debe a que el Catecismo Menor tenía la intención de servir para la enseñanza de niños y nuevos convertidos, mientras que el Catecismo Mayor era para la profundización de los conocimientos de creyentes más maduros. Bien podríamos decir que el legado de Westminster son los documentos, o quizás, mejor dicho, los pensamientos producidos en la Asamblea. Ahora, ¿por qué estudiar estos documentos? Mi convicción es que el cristianismo debe ser confesional. Dios nos ha dado la Escritura como regla para nuestra fe y nuestra conducta. Los estándares de Westminster, como cualquier confesión, no pueden ser puestos como una alternativa a la Escritura, sino que deben ser considerados como un resumen doctrinal de la enseñanza que encontramos a lo largo de ella. La Iglesia siempre ha tenido confesiones. Por ejemplo, en Deuteronomio encontramos la famosa frase «Jehová uno es», y esto es considerado un credo de Israel. Cuando Pablo enseñaba a su discípulo Timoteo, le pidió: «Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste». Esta frase, «la forma de las sanas palabras», hace referencia a un resumen de lo que Pablo había dicho, no cada una de sus palabras. La Iglesia siempre ha tenido confesiones, como les decía. De hecho, después de que se cerró el canon, o después de que se dejó de escribir la Escritura, la Iglesia resolvió sus diferencias doctrinales por medio de credos, como el de Nicea o el de Calcedonia, por ejemplo. Estos credos son muy breves y específicos en cuanto a la doctrina de la cual tratan. La confesión, junto a los catecismos, no son tan breves, pues tratan no de una, sino de muchas doctrinas bíblicas. Muchos cristianos pensamos que los estándares de Westminster son el mejor resumen doctrinal hecho por el cristianismo. Es por esto que quiero invitarlos a seguir escuchando este podcast. En los siguientes episodios vamos a desarrollar un estudio del contenido de los estándares. Escuchen de lunes a viernes el podcast en su medio favorito y busquen nuestras páginas en las redes sociales para seguir comentando acerca de cada uno de los episodios. Que el Señor les bendiga. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.